Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Una noche te despierta una canción, la escucharás sin levantarte de la cama, porque tú sabes que el que canta no soy yo, y llorarás al recordar cuando te amaba. Y si alguien quiere conquistar tu corazón, yo fui el primero que te trajo serenata. Si llegaran a cantar nuestra canción, te va a doler aunque no quieras hasta el alma. Ni con mil detalles, ni rosas rojas, ni serenatas podrán borrar todo el amor que yo te daba, porque yo sigo siendo el dueño de tu alma, porque hay caricias que no puedes olvidarlas. Ni con mil detalles, ni rosas rojas, ni serenatas arrancarán esa tristeza en tu mirada, porque conmigo descubriste un mundo nuevo. No se te olvide que en tu vida fui el primero. Porque yo sigo siendo el dueño de tu alma, porque hay caricias que no puedes olvidarlas. Ni con mil detalles, ni rosas rojas, ni serenatas arrancarán esa tristeza en tu mirada, porque conmigo descubriste un mundo nuevo. No se te olvide que en tu vida fui el primero.